Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo nuestro auditorio. Les damos la más cordial bienvenida a su programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Y en esta ocasión estamos realmente entristecidos con todo lo acontecido en nuestro México, debido a las fuerzas naturales. Muchísimos afectados. Este es el momento de apoyar, el momento de salir y dar la mano, aquí y ahora. Entra a la página www.sumateya.com para que acudas a los organismos autorizados, a los centros de acopio que se encuentran en diferentes estados y da lo que hace falta para toda la gente que pide nuestra ayuda. Unamos fuerzas. Bueno, ahora pasamos al programa que le hemos preparado para el día de hoy, donde primeramente escucharemos las noticias internacionales que nos comentarán José Ramón García y Mayra Jaime. Más adelante escucharemos la respuesta de la gente acerca de la pregunta: ¿cree usted que existen demasiadas leyes? Con nuestra compañera Norma y posteriormente una pequeña cápsula con Alma Luna acerca de la fresa y sus beneficios. En el siguiente bloque escucharemos la entrevista acerca de la odontopediatría con mínima invasión. Y Alma Luna nos trae esta entrevista. Por supuesto, no puede faltar nuestro famoso relato de sabiduría con la historia El Mejor Maíz. Esperemos que disfrute el programa de este día y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Los internautas en el internet han expresado que lamentan que hoy día les pasen muchas cosas a los niños y a toda la sociedad china, que es indiferente ante los problemas y que esto es el resultado de que el Partido Comunista es ateo. El reconocido abogado, el señor Shang Sang-ning, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Sudeste, comentó: el que no tiene creencia es muy temible. Mao Zedong había dicho unas palabras acerca de esto. Nosotros somos completamente materialistas. Los materialistas no tienen miedo de nada. Ellos se atreven a hacer cualquier cosa mala. Ellos no creen en la retribución, no creen en el infierno, no creen en la reencarnación. Por lo tanto, las personas que no tienen creencias se atreven a hacer cualquier tipo de cosas malas. El profesor Sun Wen-Wang agregó: muchas religiones dicen, lo que yo hago el cielo lo está viendo. Entonces, si estas personas no tienen estos conceptos, dicen, como nadie me ve, entonces hago lo que quiero. La religión budista habla de la reencarnación. Si haces cosas sin ética, en la vida siguiente lo pagarás. Pero ellos no tienen nada de esto. Entonces matan a gente inocente sin ningún control. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. En Pakistán se elevó a 340 el número de víctimas por el sismo 7.7 grados Richter del pasado martes. La mayoría de las víctimas murieron al derrumbarse sus casas construidas con adobe. Sin embargo, lo más insólito fue que el temblor provocó que una isla de 200 metros de largo surgiera de entre las aguas del mar Arábigo frente a la costa pakistaní, causando la sorpresa de residentes y autoridades. Arrancó en Nueva York la 68 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Participan 130 jefes de Estado y de Gobierno y 60 ministros de 190 países. Crisis económica, paz mundial, pobreza, crimen organizado y terrorismo son otros de los temas que se abordarán hasta el próximo 2 de octubre. Un equipo de 8 inspectores de la Organización de las Naciones Unidas regresó a Siria para investigar más denuncias sobre el uso de armas químicas. La misión es dirigida por el experto sueco Art Sellström. Ecología. En China fueron presentados 14 pandas bebés que nacieron en los últimos 2 meses. Los primeros días de vida de un panda son los más peligrosos, por lo que fueron criados artificialmente y los reunieron a todos en una sala de crianza para su primera exhibición pública. La comunicación táctil o transmitida mediante el tacto es especialmente importante en los animales sociales, incluyendo los insectos. Los miembros de una colonia de hormigas, por ejemplo, se lamen y se rozan a cada momento. Esas actividades refuerzan los vínculos sociales de las hormigas. El tigre, el felino más grande del mundo, comparte más del 95% de su genoma con el gato doméstico, del que se diferenció hace aproximadamente 10,8 millones de años. Así lo revela un estudio publicado en la revista Nature Communications. Un equipo internacional de científicos secuenció por primera vez el genoma completo de los grandes felinos. Esta investigación es un hito en la investigación genética de las especies carnívoras en riesgo de desaparecer y ayudará a su preservación. Ciencia y tecnología. Científicos del Imperial College de Londres aseguran estar a un paso de crear una vacuna universal para proteger al cuerpo humano de cualquier tipo de gripe. Los virus de esta enfermedad se mantienen en constante mutación, por lo que las vacunas que se han desarrollado hasta ahora son efectivas solo por corto tiempo. Sin embargo, los especialistas británicos descubrieron que en el núcleo de los virus hay proteínas en común que son vulnerables a las células T que contiene nuestro propio sistema inmune. La Luna podría ser 100 millones de años más joven de lo que se pensaba, de acuerdo con científicos del Instituto Carnegie de Washington, en Estados Unidos. Los investigadores concluyeron que nuestro satélite tendría una edad entre 4.400 y 4.450 millones de años. Los nuevos hallazgos sugieren que la Luna se desprendió de nuestro planeta por un gran impacto y se solidificó 100 millones de años después de lo que se estimaba. Apple vendió la cantidad récord de 9 millones de nuevos iPhone 5S y iPhone 5C en tan solo 3 días después de su lanzamiento, el pasado 20 de septiembre. Los teléfonos incluyen una nueva interfaz de usuario, totalmente rediseñada, con una llamativa paleta de colores, capas funcionales y un movimiento sutil que otorga una mayor viveza al manejo del dispositivo iOS 7. Deportes. El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic renovó contrato con el Paris Saint-Germain, equipo con el que seguirá ligado hasta el final de la temporada 2016. Su salario será cercano a los 15 millones de euros por año, cifra que lo coloca entre los 3 futbolistas mejor pagados del mundo, solo detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En Londres, Inglaterra, el velocista jamaicano Usain Bolt presentó su libro autobiográfico. Ahí señaló que considera extender su carrera hasta el 2017 y no decir adiós después de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bolt reiteró su deseo de ser recordado como uno de los deportistas más grandes de la historia. En resultados destacados de la NFL, los Vaqueros de Dallas derrotaron 31-7 a los Carneros de San Luis. Baltimore le ganó a Houston 39. Green Bay perdió con Cincinnati. Miami mantiene el invicto luego de derrotar a Atlanta 27-23. Indianapolis le ganó a los 49 de San Francisco. Y por último, Chicago derrotó a Pittsburgh 40-23. Los Yankees de Nueva York rindieron ayer domingo un homenaje al cerrador panameño Mariano Rivera, quien se despide de las grandes ligas luego de 19 años de carrera. Los Yankees retiraron el número 42 que ha portado Rivera durante toda su carrera. Rivera era el único jugador en activo que usaba ese número, ya que las grandes ligas lo habían retirado de todos los equipos en honor al beisbolista Jackie Robinson, quien murió en 1972. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Muchas gracias, José Ramón y Mayra. Ahora pasamos con el siguiente tema realizado por nuestra compañera Norma. Veamos qué opinan las personas en cuanto a si existen demasiadas leyes aquí en nuestro país. Hola, buen día. Soy Norma para Radio Sonido de la Esperanza. A través del tiempo, los seres humanos se han regido por diferentes normas y leyes para controlar la conducta del hombre. La pregunta general es, ¿piensas que hay demasiadas leyes y normas en nuestro país? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari y soy responsable de una estancia infantil. Pienso que la mayoría de las personas no las tomamos mucho en cuenta, ya que hay muchísimos políticos que las utilizan para su bien común. Por tanto, yo sí les recomendaría a esos políticos que pues vieran más por las personas que en verdad necesitan, que ejerzan bien su trabajo. Gracias. Gracias, Mari, por esta intervención. Aquí estamos ahora con la licenciada en nutrición, Guillermina Castañeda. Sí, considero que existen demasiadas, algunas obsoletas, aunque otras actualizadas. El punto es que lo que hace falta es hacerlas valer en beneficio de la ciudadanía y que esta además se empeñe para exigir se hagan valer. Gracias. Ahora estamos aquí con la licenciada en preescolar, Jacqueline García, que nos va a responder también sobre qué piensas que hay demasiadas leyes y normas en nuestro país. Pues considero que son las suficientes para llevarlas a cabo, aunque siempre debería ser con justicia. Gracias. Muy amable. Hola, soy Pascual Salazar Atona, licenciado en nutrición. Claro que sí, para mí sí me hace que hay demasiadas leyes y normas. Derivado de eso, no podemos controlarlas. No hay una ley como tal que las pueda regir a cada una de ellas. Yo siento que han surgido demasiadas sin ningún fundamento. Solamente han sido elaboradas para beneficios personales y beneficios de la propia, pues de las propias autoridades. Finalmente tendrían que eliminarse ciertas normas, ciertas conductas que al humano pues no nos vendría, sino al contrario, nos provoca cierta incertidumbre, porque a veces no sabemos si están a favor o en contra de defender a lo que es el ser humano, ¿no? El ver el beneficio de lo que es, por ver qué es lo que le hace falta a la ciudadanía como tal. Gracias. Bueno, nuevamente aquí estamos con la pregunta. ¿Piensa que hay demasiadas leyes y normas en nuestro país? No, al contrario. De hecho, nos falta un poco de organización en cuanto a nuestros legisladores para que abarquen todos los puntos en lo que es normatividad jurídica. Nos hacen más falta reglamentos, más leyes y, por supuesto, más decisión. Alexander Rojas, servidor, y mi profesión es la abogacía. Reportó para Radio Sonido de la Esperanza, Norma. Gracias. Agradecemos a todas las personas que nos proporcionaron su opinión a esta pregunta. Y una ley es una norma establecida por autoridades competentes en que se manda o prohíbe algo. Al no ser ejecutada, existe una sanción. Al vivir en sociedad, estas existen para regular las conductas colectivas e individuales. Son indispensables, pues regula el comportamiento de las personas. ¿Pero tú qué opinas? ¿Hay demasiadas leyes? Haznos llegar tus comentarios a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com o en Facebook y Twitter. Vamos a una pausa y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Ya estamos de vuelta y ahora vamos con Alma Luna y la cápsula acerca de la fresa. Escuchemos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, en compañía de su familia o que estén tranquilos en este día. Hace un tiempo la doctora Susana García Velasco nos habló sobre los alimentos yin y los alimentos yang, qué frutas o qué alimentos debemos comer en la mañana, cuáles en la tarde, cuáles en la noche. De las frutas y los alimentos rojos que son muy buenos para nuestro sistema cardiovascular. Uno de esos alimentos rojos es la fresa. La fresa es una fruta que tiene mucha vitamina C. Es una de las frutas favoritas para las dietas, ya que está compuesta principalmente de agua en un 85% y en 100 gramos solo tiene 37 calorías. Es una fruta que es depurativa, o sea que limpia el cuerpo de toxinas. Además de la vitamina C, contiene la vitamina A, la B1, B2, B3, B6. Contiene ácidos orgánicos que sirven como antiinflamatorios y desinfectantes. Además, contiene potasio, magnesio, hierro, fósforo, yodo y calcio. La vitamina C es muy importante ya que es antioxidante y protege nuestro cuerpo fortaleciendo el sistema inmunológico. Además, tiene efectos diuréticos para aquellas personas que retienen líquidos. Es muy bueno porque esto hace que elimine los líquidos que están reteniendo. Además, ayudan a las personas que tienen ácido úrico, hipertensión, cálculos renales. Por ejemplo, hay una infusión que se hace de 3 o 4 tazas diarias de las hojas y raíces de la fresa que ayudan contra el ácido úrico, la gota y la artritis. Contiene un tipo de sales que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, nos ayuda a prevenir anemias, enfermedades degenerativas y además es anticancerígeno. Para las mujeres embarazadas es muy buena porque contiene ácido fólico. Este ácido es muy importante cuando el feto se está desarrollando. Y se recomienda que coma 200 gramos diarios para obtener la cantidad necesaria de este ácido fólico. También nos ayuda a disminuir el nivel de colesterol en la sangre. Ayuda a curar las llagas en la boca. Esto se hace con una infusión de las hojas secas de la fresa. Se hace en colutorios, o sea, enjuagues bucales, y las llagas van a ir curándose. Si eres diabético, puedes comer fresas porque contiene muy poca azúcar. Además, puedes hacer una mascarilla con las hojas para evitar las arrugas. Bueno, amigos, creo que esto nos ayudará mucho para nuestra salud y no solo para nosotros, sino también para nuestros familiares. Espero que esto les ayude, ya que por medios naturales nosotros podemos ayudar a nuestro organismo. Me gustaría poder ayudarles con este tipo de comentarios para que las personas que toman medicamentos por medios naturales ayuden más a su organismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Alma. ¿Cuántos beneficios tiene este fruto? Es muy bueno saber qué comer para que tengamos una muy buena salud con los productos que la tierra nos ofrece. Y también, ¿qué les parece si prepara una rica mermelada con esta fruta? Seguramente usted ya sabe cómo hacerla, pero para los que no, ahí les va la receta. Lave la fruta y póngala en reposo junto con el azúcar por lo menos 2 o 3 horas en un sitio fresco. Al soltar agua a la fruta, el azúcar se disuelve en esta, pero si no es así, póngala al calor para que el azúcar se derrita. Aparte la fruta y resérvela, pues los frutos rojos son delicados. Si lo dejamos hervir, la mermelada se ennegrece. Aunque el sabor es el mismo a la vista, no es agradable. Deje reducir el almíbar hasta que alcance el punto, o sea, espese. Después añada la fruta y hierva 1 o 2 minutos. Es apenas lo necesario para que pierda las bacterias. El paso siguiente es triturar y envasar, procediendo a esterilizar a baño María. Para un kilo de fresa son 600 gramos de azúcar y el zumo de medio limón. Pero si lo quiere un poco más dulce, agregue un poco más de azúcar. Muy fácil, ¿cierto? Para disfrutar las cosas hechas en casa. Continuaremos después de la pausa. Un juramento que fue promesa fugitiva, una mirada que fue mentira, un panorama que fue como una pincelada que dio a la tarde transparencia organdí. Que Dios regó por tus caminos, labios divinos que yo besé. Solo quedó de la tarde de tu juramento la fugitiva sensación de un beso que no ha de volver. Fugitiva sensación de un beso largo que huye. La fugitiva sensación de un beso largo. Preguntado no verte. Y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada. Ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo, me he enamorado. Tan ser divino, tan buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Gracias por continuar escuchándonos y ya estamos en el bloque de salud. El día de hoy continuamos con la odontopediatría, pero con mínima invasión. ¿A qué te suena ese término? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Está con nosotros la doctora Patricia Garduño Garduño, que es odontopediatra. Siempre posponemos la visita al dentista por miedo, pero es mejor prevenir que lamentar. Almita, muy buenos días, muchas gracias por tu invitación. A mí me gustaría platicar con tu auditorio de que ahora ya las técnicas de odontología han cambiado tanto que ahora las llamamos de mínima invasión. Antes llegaba el paciente y generalmente, yo hablo de los niños, la mamá casi siempre los trae cuando les duele la muela. Y esto es un error muy grande porque traer a un niño en estado agudo cuando ha pasado 2 o 3 días con dolor, llega a la cita con el dentista y generalmente no es tan agradable la visita. ¿Por qué? Porque viene en estado agudo. Actualmente tenemos la técnica de mínima invasión. Hay una técnica que se llama tratamiento restaurativo atraumático. No digo que siempre, pero a veces no tenemos que anestesiarlos, a veces ni siquiera les tenemos que quitar toda la caries porque actualmente hay materiales que pueden calcificar la caries. Entonces, si me viene un niño que tiene cavidades pequeñas, obturar esas cavidades pequeñas es muy sencillo y así hacemos que no avance. Si vienen niños que tienen unas muelas o unos dientes muy destruidos, igualmente tenemos técnicas de mínima invasión. ¿Qué quiere decir? Antes teníamos que hacer tratamientos pues complicados que implicaban pues mucho tiempo en el sillón y actualmente tenemos tratamientos de mínima invasión. Solamente colocamos antibióticos dentro de los conductos y a lo mejor no hacemos otra cosa. Quitamos la caries superficial y no tenemos que irnos a las caries profundas, a quitar las capas profundas. Y así colocamos materiales que van a calcificar el diente y no necesitamos hacer invasiones grandes a los dientes. Doctora, usted dice que se deja un poco de caries. ¿Qué va a pasar? Las técnicas actuales, cuando el diente ya está muy afectado, dentro hay dentina. Y hay dentina afectada y dentina infectada. Antes teníamos que quitar la dentina infectada y la dentina afectada. Actualmente solamente quitamos la capa de dentina infectada por bacterias y la capa que no está infectada por bacterias pero que está suave. Ya ponemos un material nuevo que contiene calcifosfato y este material se encarga de calcificar esa dentina afectada, no infectada. porque si está infectada, entonces sí va a haber consecuencias, pero de todas maneras ya utilizamos desinfectantes como clorexidina, como el hipoclorito de sodio, en fin, ya tenemos otras técnicas muy modernas que ya no le damos al niño media hora de sillón o tres cuartos de hora de sillón, ya son técnicas muy rápidas y muy sencillas para los niños. Antes, no sé si todavía, les ponían coronitas a los niños. Y a los niños les gustaba mucho. Pero usted me comenta que ahora ya no se colocan coronas. ¿Qué se coloca ahora? Bueno, sí se colocan coronas, pero mucho menos. Antes, si la muelita estaba un poco destruida, inmediatamente iba la corona. Actualmente tenemos materiales que ya tienen hasta en su composición circonia, que son materiales que lo hacen más duro y más con más fortaleza. Entonces, una muelita que no está tan destruida, podemos ponerle un ionómero, por ejemplo, que contenga circonia, y ya esa muelita la volvemos fuerte. Hay unos casos que, desgraciadamente, tenemos que hacer extracciones porque los papás nos traen a los niños ya con un avance de la enfermedad muy grande y tenemos que poner coronas, pero ya los casos ya los podemos resolver con coronas de resina, con coronas con frente estético. Y a veces, pues, cuando los papás ya nos dejaron al niño que la enfermedad avanzara tanto, pues sí, todavía ponemos coronas, pero ya ponemos mucho menos coronas que antes. Estamos hablando de este tema porque estamos motivando a los papás para que lleven antes a los niños. No esperen a que les duela los dientes, por favor, padres de familia, no tengan miedo de llevar a sus niños. De hecho, si ustedes llevan a sus niños a hacer prevención, las citas van a ser mucho más sencillas a que ustedes lleven a los niños a hacer curación. Les recordamos que siempre es mejor prevenir que curar. La curación siempre va a ser más sencilla que si ustedes lo llevan cuando ya se le cayó la mitad del diente, cuando ya le dolió 3 días, se infectó, viene el niño muy hinchado de la cara, ya tenemos que mandar un antibiótico. El costo, no solo económico, sino el costo que el niño paga porque ustedes no lo lleven a tiempo al dentista, es muy grande. Si nosotros estamos conscientes de que ahora la odontología es mucho más sencilla que antes, que ya no es tan invasiva como antes, y podemos prevenir la enfermedad, y sobre todo llevar a los niños a tiempo antes de que tengamos que hacer procedimientos pues más invasivos, aún así ya no son tan invasivos, pues es mucho mejor para los niños. Conservar los dientes completos, conservar los dientes intactos como salieron, es una belleza, una joya, un tesoro pues que les podemos dar a nuestros hijos. La prevención es más barata que la curación. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la doctora Patricia Garduño Garduño, que es odontopediatra, y nos está hablando sobre la prevención y odontología de mínima invasión. Doctora, hablando sobre prevención, ¿qué tipo de pasta y de cepillo dental usted recomendaría a los padres de familia para los niños? Es muy interesante, Almita. Fíjate que cuando tenemos un niño, lo llevamos al súper o a la tienda y le compran la pasta que le gusta por el monito que está afuera. Pues fíjate que no es así. Vamos a hacer una historia desde que nace el bebé. Cuando le sale el primer diente al bebé, necesitamos empezar a limpiarlo sin pasta, solamente con agüita. Podemos poner tantita oxigenada diluida y podemos limpiar toda su cavidad oral. A partir de los 2 años, esto lo hacemos, ir limpiando sus dientes conforme van saliendo todas las noches. En general decimos niño de 1 año, una vez al día, niño de 2 años, 2 veces al día, y a partir de los 3 años, 3 veces al día. Entonces estamos con el niño de menor de 1 año, se le limpian los dientes con una gasita, con un pañito, con tal vez con un poquito de agua oxigenada, con diluida con agua, 3 partes de agua con una de agua oxigenada, se moja el pañito y se limpian los dientes. Cada uno hasta que empiezan a salir las muelas, también las muelas se empiezan a limpiar. Solamente una vez antes de dormir. Viene el segundo año de vida, o sea, ya cumplió 1 año, vamos para el segundo y seguimos igual. Gasita, cuando ya está acercándose los 2 años, y empezamos a introducir el cepillado. ¿Qué cepillo vamos a escoger? Vamos a escoger un cepillo pequeño, con cerdas suaves, dice de 0 a 2 años, y ese sí puede funcionar. Empiezan a cepillarle, pero además le limpian con gasita, porque todavía el bebé, bueno, ya no es bebé, ya empieza a ser niño, no se deja muy bien. Alrededor de los 2 años, toda esta etapa es sin pasta dental. No le ponemos pasta. ¿Por qué no le ponemos pasta? Las pastas tienen componentes que no se deben tragar, entre ellos el fluoruro, porque produce, primero, provoca problemas gastrointestinales, y segundo, ese fluoruro se absorbe y se va a los dientes permanentes, y si hay gran cantidad de fluoruro en los dientes permanentes, puede manchar los dientes. Porque además en nuestro país estamos comiendo sal con fluoruro, entonces por eso las pastas no se deben usar en niños que no escupen, y generalmente el niño menor de 2 años no sabe escupir bien. A partir de los 2 años, y si el niño ya empieza a escupir, pero cuando estemos seguros que ya escupe bien, una vez que la mamá ya valoró, entonces podemos empezarle a poner un poco de pasta dental. Lo interesante de esto, Almita, es que las pastas dentales de niños son geles, y los geles son más estables. El fluoruro que tiene el gel de niños es más estable, entonces es bueno. Pero hay pastas con 550 partes por millón de fluoruro, hay pastas con 1100 partes por millón de fluoruro, y hay pastas de 1500 partes por millón de fluoruro. ¿Cuál es la indicada para el niño de 2 años, de 2 años y medio, que está empezando a utilizar pasta? La de 550 partes por millón es la indicada para los niños alrededor de los 2 años, entre 2 y 3 años, para que inicien a usar pasta. Pero ahora, lo muy importante es la cantidad que mamá tiene que poner en el cepillo. Tiene que poner como la mitad de un chícharo pequeñito. Esta es la cantidad de pasta que tiene que poner la mamá en un cepillo de un niño que tiene 2 años, entre 2 y 3 años. Aunque aparentemente ya escupa bien, de todas maneras la cantidad de pasta tiene que ponerse medio chicharito chiquitito. En vez de a lo largo del cepillo, es a lo ancho del cepillo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya empezamos a introducir el cepillado. Alrededor de los 3 años y 3-4 años ya podemos introducir una pasta de 1100 partes por millón, dependiendo la calidad del esmalte del niño. Es algo muy importante que pocas mamás lo saben. ¿Cómo va a saber la madre la calidad del esmalte del niño? Solamente el dentista lo sabe. El dentista es el que le va a decir qué tipo de pasta va a utilizar. Claro. Ahora, ¿cómo saber cuántas partes por millón de fluoruro tienen las pastas? Atrás de la pasta dice ingredientes. Donde dice ingredientes, uno de los ingredientes es fluoruro, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, y dice cuántas partes por millón tiene o cuántos porcentaje de fluoruro tiene. Entonces, tienen que tener 500 partes por millón, ¿sí? 550 más. En otros países hay pasta sin flúor, y me parece que por ahí oí que ya hay una nueva pasta que no tiene fluoruro. Las pastas sin fluoruro son para los bebés que no escupen. Las pastas con fluoruro son para los niños que escupen ya. ¿Algo más que quiera comentar, doctora? Pues mira, yo me podía estar como 2 días aquí platicando contigo, pero creo que no se puede. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Bueno, pues mil gracias, doctora, por su participación en este programa y ojalá y siga con nosotros. Yo encantada de la vida, Anita. Te agradezco mucho que hayas pensado en mí. No, muchas gracias, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto. Nuevamente agradecemos a la doctora Patricia Garduño Garduño por su colaboración. ¡Qué buenos comentarios y sugerencias! La prevención es un arma fundamental para evitar invadir lo menos posible las estructuras dentales. Entonces no tema asistir al consultorio. El miedo se transmite. Si los padres no están bien informados, le dan vueltas al asunto. Si se tarda, se producen lesiones que afectan severamente los tejidos blandos de la cavidad bucal. Entonces prevengan y las visitas al dentista sea vista por el niño como algo que se debe hacer habitualmente. Por ejemplo, la mancha blanca puede ser desmineralización y debe tratarse. No permita que avance. Consulte a un profesional. La odontología en este siglo ha cambiado. Además de los nuevos materiales y equipo, el verdadero cambio es en la visión de la prevención de una extensión, es decir, alejar lo más posible el que la pieza se dañe y se tenga que colocar una corona. Entonces, la mínima invasión se trata del diagnóstico, prevención y tratamiento temprano. Después de la siguiente pausa, continuamos. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Que con los tiempos no se juega, no inventes. Yo no me siento que me duermo y va a empezar el ayer. Pero es que tú conviertes, inviertes, te diviertes, esa es tu virtud. Te ríes de los tiempos y de su magnitud. Y a mí me haces olvidar de ayer. Soy el comandante de tus pasos elegantes, el general de tus destinos, de tu boca el capitán. Y lo que más me asombra es que no sé tú de ti más que apareces y te conviertes en ley. Pero tu nombre lo olvidé y es lo que hay.

Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano. Grupo Editorial Tom. Ahora nos vamos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la palabra interés y la historia se llama El Mejor Maíz. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Agricultor, cuyo maíz siempre había obtenido el primer premio en la feria del estado, tenía la costumbre de compartir sus mejores semillas de maíz con todos los demás agricultores de los contornos. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo: en realidad, es por puro interés. El viento tiene la virtud de trasladar el polen de unos campos a otros. Por eso, si mis vecinos cultivaran un maíz de clase inferior, la polinización rebajaría la calidad de mi propio maíz. Esta es la razón por la que me interesa enormemente que solo planten el mejor maíz. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Este relato nos hace reflexionar acerca de la palabra interés, pero desde el punto de vista sano. Generalmente, cuando se habla de interés, se refiere a que se toma ventaja de algo o alguien. En este caso, el proceder del agricultor fue por un interés sano, ya que se preocupaba por producir un maíz de calidad y en sí, aprovechando la sabiduría de la naturaleza, pero para un bien común. Cuando hay un interés mezquino, se toma ventaja y se le está haciendo daño a algo o a alguien, pero un interés sano no causa daño a ninguno. Generalmente es para un bien. Los dejo con esta reflexión. Bueno, ahora no nos queda más que despedirnos y agradecerle el que nos haya acompañado durante todo el programa. Pero los invito a que continúen escuchando aquí los mejores programas. En nuestro portal de internet www.sonidodelaesperanza.org puede volver a escuchar este programa si acaso se perdió de algo. También tenemos otros temas de interés para usted. Háganos llegar sus comentarios a través de nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com o por medio de Facebook y Twitter. Todo el equipo les desea una excelente semana. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional. Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org